Una noche no más, quiero pa' chingar contigo. Se soltó la veda, mami, que no hay ante ti. Normal, ya quiero banquear contigo. Ya habla toda esta suelta, ya se apega, le voy positivo. Y más, quiero vacilar contigo. Positivo, puro contacto efectivo, tan motivo, 2470 negativo. Yo le llego al banco y me recibe el ejecutivo a contar billetes que me llegaron de lo que escribo. La puleta o es loca, yo te canto lo que vivo. Si quieres chingar conmigo, dale, montate y nos fuimos. No me subí tori porque nos fuimos los fugitivos. Que te voy a partir de pana como se parte los kilos. Ey, haz la paya con giles, no vacilo. En la calle como se mueve el culo, yo muevo kilos. Yo de pana entero, playa va quemándome unos pinos. Y le falta la mecaleta pa' llegar a este estilo, ey. Normal, ya quiero banquear contigo. Diabla, tú estás suelta. Ya se apega, le voy positivo. Ey, ma, quiero vacilar contigo. Par de gata presta, pa' sacar lo prohibido. Ma, facturando a lo tonto, rompiendo cada vida que me monto. Se acerca el éxito, mami, lo bueno viene pronto. Por tiempo sé que este toto te rompo. Y ando dando candela en una 3 de maldito tirando trompo. Se me pone nerviosa cuando le digo que le ando por su zona. Herramienta que esta noche se corona. Y le gusta el baby nigga porque en breve me le engancho una corona. Fresh con el cuello frisado. Donde abre la caleta con pinete triste y tambor adaptado. Se viene porque está segura a mi lado. Le gustan los cantantes pero como yo que ninguno la ha dado. Hey ma, quiero vacilar contigo. Par de gata presta, pa' sacar lo prohibido. Vacilar contigo, par de gata preta, pa' sacar lo prohibido. Yeah, el punto 40, el que la pista la revienta. Dímelo, hace el Bore. Dímelo ahora. Dímelo, Dashu. Nice Music. Punto 40. Gale, Gale es el rey. El gordo de la Cone. Fortuna Music. Haciendo palo en la F. Manda. Dímelo, Ryan Díaz, ¿qué pa? Yakuza Mafia Gang.